bastaría palabras para describir tu belleza, amor, y lo que me hace sentir cuando te tengo aquí. Bastaría más vida para darte todo lo que te merece y para hacerte feliz. Yeah.